está la policía que nos está, que está filmando a la gente. Se acaban de llevar un vecino detenido. Acá estamos viendo los medios de comunicación y no quieren dar información dónde se llevaron al vecino que vino de trabajar y vino a reclamar porque no tiene luz y hace 3 días como no tenemos nosotros. Tenemos los drones arriba de nuestra cabeza como si fuéramos delincuentes, no sé si van a ver. Nadie nos da respuesta. Le pegaron a 2 periodistas de Crónica que lo tenemos acá, a los 2 muchachos descompuestos. Se pidió que venga el SAME porque están descompuestos. Acá, a donde ven ahí, está hablando la esposa del muchacho que se llevaron detenido. Evidentemente no se puede reclamar nada y todos pagamos impuestos. Nos estamos acá porque queremos estar en nuestros hogares. Están los negocios todos cerrados porque no tienen luz. Tenemos que hacer una peregrinación para comprar alimentos porque la heladera está vacía. En fin, así estamos.